tardes con todas y todos y todes. Bienvenidos a nuestro último taller de formación en Causal Salud. Hoy estamos junto a Carmita y queremos darle la más cálida bienvenida a todos los territorios que nos escuchan, a todas las personas que siempre están en contacto. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a decidir que tenemos nosotras, que ha ido avanzando históricamente por Latinoamérica y todo el mundo. Carmita, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto nuevamente encontrarnos a través de la virtualidad con Santa Elena, con La Libertad, con Salinas, con San Vicente y con todos los amigas y amigos y amigues que nos están escuchando en Cuenca. Nosotras muy contentas nuevamente de empezar, ya este es nuestro último programa. Este es el último momento del proceso formativo. Hoy vamos a cerrar con broche de oro y queremos que ustedes, todas ustedes, sean nuestras invitadas, que todas ustedes puedan contestar nuestras preguntas a través del chat. Así que les enviamos mucha energía positiva para que mirando o para que en el transcurso del programa ustedes puedan ir contestando a través del chat nuestras preguntas y pues así podamos tener una conversación casi directa, ¿no?, a través de la virtualidad. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos. Les mando un abrazo inmenso, muy, muy cálido como siempre. Y para terminar nuestro proceso formativo, sabiendo que lo más importante dentro de la toma de decisiones es la información. Este es el primer paso para la prevención y el cuidado de nuestra salud. Así que este ha sido precisamente un proceso de formación que nos ha permitido entregarles esta información para que ustedes tomen sus propias decisiones, para que ustedes hayan tenido, ¿qué le pasa a nuestro Paul? Creo que le vamos a jalar las orejas frente a estos sonidos y estas cosas técnicas que nos está ahí, usted creo boicoteando el programa, Paul. Buenas, al Paul también buenas tardes. Así que abrazos inmensos y les invitamos a que tengan mucha energía positiva, a que le pongan mucho cariño a este último día de programa. También tenemos que comentarles que hemos tenido que, o vamos a hacer como una diferencia en el tema de la certificación, en vista de que no hemos tenido las tareas de todos y todas como habíamos esperado, pero sí de algunas personas. Entonces, todo eso les vamos a comentar al terminar este proceso el día de hoy. No, recuerden también que nuestro cuerpo es nuestra decisión y también nuestro derecho. Es clave entender que la maternidad es una decisión personal de cada mujer. El ser madre no debería ser una situación forzada. Tampoco un embarazo tiene que poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud. Y pues en este proceso formativo precisamente lo que hemos querido es entregarles información súper valiosa para exigir nuestros derechos con base a las leyes ecuatorianas que están vigentes, que respaldan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en todo el país. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Esperemos que ya mismo nos lleguen sus mensajes. Y sepamos que están comunicadas, que nos están escuchando, que están escuchando el programa y que son parte activa de este proceso formativo. Así que estamos muy, muy contentas de que podamos terminar este proceso de Causal Salud, que lo único que hemos querido es basarnos en la protección del derecho a la salud de las mujeres y pues que esté totalmente ligado a los derechos, especialmente al derecho a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, a la privacidad, a la intimidad, y que las mujeres pues tomen decisiones asertivas sobre su cuerpo y su maternidad. Así que el día de hoy, como ya decía hace un momentito Vane, el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a decidir de las mujeres, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen, Vane, de lo que ha sido estos cuatro programas que hemos tenido hasta el momento. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muy bien, vamos a ver si hacemos esto interactuando y entonces tenemos los chats y estamos atentos, tanto Carmita como yo. Para ver, el primer tema que vimos en nuestro taller número uno, si se acuerdan, fue ¿qué es la salud integral? Y en este taller, junto a nuestra compañera Paola Hidalgo, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, llegamos a la conclusión de que la salud es holística e incluye todos nuestros aspectos de la vida, el mental o psicológico, el físico y el social. Entonces, para nosotras y nosotros hablar de salud integral, tenemos que estar conscientes de estos aspectos de nuestra vida: el mental o psicológico, el físico y el social. Después avanzamos un poco y hablamos de la causal salud, que es la razón de este proceso formativo que tenemos. Y dijimos que cuando hablamos de salud integral, nos referimos a todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, los ámbitos psicológicos, sociales y físicos. Y aquí se enlaza con el tema de la salud. Basta con que exista un riesgo para el bienestar de las mujeres en cualquiera de estas dimensiones ya mencionadas para que esta causal sea aplicable. También recordábamos que en Ecuador, desde hace 80 años, se permite la realización de un aborto legal. Esto siempre y cuando un embarazo sea producto de una violencia sexual a una mujer con discapacidad mental, cuando este embarazo pone en riesgo la vida de una mujer y cuando pone en riesgo la salud de esta mujer. Cuando se menciona salud, nuevamente recordamos que estamos hablando de la salud mental o psicológica, la salud física y la salud social. Y desde abril del año 2021, la Corte Constitucional aprobó la interrupción del embarazo cuando este sea por violación, por incesto, por estupro, por inseminación no consentida o por mala formación del feto. Habiendo entendido esto, avanzamos y empezamos a hablar de un aborto terapéutico y quiero ver si nos están siguiendo y alguien en el chat nos dice qué es el aborto terapéutico. Tal vez Ariel, Gabriel, Carolina. Cleo, Digna. Cleo, Judichita, Mina. A ver si se acuerdan, ¿no? Mientras ustedes me van respondiendo, yo les voy a ir haciendo acuerdo. Y es que cuando nuestra salud está en riesgo, podemos exigir la realización de un aborto terapéutico en los servicios de salud, ya sean estos públicos o privados, porque es un derecho para salvar nuestra vida. El aborto terapéutico, entonces, es aquel... Pero no les cuentes si les pediste. Sí, no les cuentes qué es un aborto terapéutico si les estás preguntando. Entonces, esperemos vamos a mirar a las respuestas en el chat. Yo sé que ahí están compitiendo por responder. Bueno, de todas maneras, creo que es súper importante que con este mismo hilo conductor y en esta misma área de los fines terapéuticos y el aborto terapéutico, es importante que entender, comprender, que quede en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que toda práctica de aborto es con fines terapéuticos, en menor o mayor medida. Todos los embarazos representan un riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Así como el Ecuador, muchos países han establecido especificidades concretas para permitir los abortos. Entonces, hay así como cosas súper bien claras y especificidades que es importante que ya las hemos ido tratando en los cuatro programas anteriores. Con Bernardo Vega, por ejemplo, nos comentó muchísimo qué son precisamente los embarazos en riesgo, qué es lo que pasa con los embarazos en adolescentes. También hemos conversado sobre todo el tema de causal salud, sobre nuestra salud integral, todo lo que hemos conversado y resumido hace un momentito con Vanessa. Entonces, en el Ecuador la ley permite la realización de abortos ya más bien detallados con anterioridad. En nuestros programas hemos ido detallando cada uno de estos temas que son parte de causal salud. Y este procedimiento se llama precisamente causal salud. Y se trata de garantizar la vida, la salud de las mujeres mediante su práctica. Además, causal salud exige que el personal médico, además de ofrecer sus servicios, también brinde información sobre los riesgos y consecuencias que un embarazo trae consigo. Esto permite que la mujer embarazada o su representante legal puedan decidir sobre la interrupción o continuidad de la gestación. Eso es súper importante que lo tengamos para nosotras, ¿no? Porque, y no solo para nosotras, sino para replicar esta información. Porque la tarde de hoy precisamente es usted, como líder, como lideresa en su territorio, ¿qué va a hacer? Cuando tenga estos casos... que conozca usted estos casos, ¿qué hiciera? cómo va a apoyar a su, a su, a su amiga, a su vecina, a su hermana, a su hija. Es decir, esta información es precisamente para que la podamos replicar en el marco de los derechos, del respeto a las decisiones de cada una de las mujeres. Entonces, en la tarde de hoy vamos a conversar sobre eso, por eso varias preguntas que las vamos a ir haciendo a lo largo del programa. Así miramos quiénes están atentas, así miramos quiénes están conectadas, porque en realidad la certificación creo que es súper importante que la podamos dar a las personas responsables, a las personas que han estado en el proceso, a las personas que han estado todos los días miércoles desde hace un mes en el proceso, que han hecho también sus tareas. Y si no tuvieron tiempo para hacer las tareas, pues habrá otra clase de certificación que les comentaremos un poquito más tarde. Pero sí es importante de que podamos contestar estas preguntas, ¿ya? Entonces, en todo lo que les hemos comentado, una de las cosas importantísimas que también lo conversamos es entender un poco, por ejemplo, qué es el IBE. No sé si ya tenemos respuestas. Tenemos antes de esto. Tenemos respuestas. Muchas gracias a Diana, a Nina, a Cleo, a Manu y a Gabriel por su micro resumen. Y sí, todas están bien. La verdad, voy a leerles como Diana nos indica que el aborto terapéutico es el aborto inducido justificado por razones médicas. Nina nos indica que es el que se practica en un medio donde se prestan las medidas de bioseguridad para la salud de la mujer con profesionales calificados. Esto es súper importante. Siempre debe ser una o un profesional calificado. Cleo nos comenta que el aborto terapéutico es la interrupción voluntaria de un embarazo por razones de salud materna y justamente también vamos a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Manu nos dice que es evitar un riesgo para la salud de la madre. Buenas tardes, Gaby. Y Gabriel dice que es todo lo ocasionado por la salud de la madre para así salvar la vida de la misma. Esto incluye un aborto natural y necesita una, entre comillas, limpieza completa para evitar que algo se quedara, por decirlo así. Y justamente en una tarea que ustedes nos enviaron, también nos contaban el caso, ¿no?, de una compañera que no pudo contar que estaba embarazada por temor a qué le dirán en su familia y efectivamente por mala práctica médica se quedó estéril. Y vamos a terminar con este mensaje de Miriam sobre qué es un aborto terapéutico y dice que es por razones de salud. También, de salud y protección de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Me parece súper chévere, creo que sí hemos entendido y hemos estado atentas, ¿no? Hemos estado atentas a cada uno de los temas de estos programas. Así que gracias a todas y a todos y todos quienes contestaron estas preguntas y comentarles que el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre qué es el IBE, cómo se hace, cómo se evalúa también la aplicación de la causal salud, mirar algunas recomendaciones que las Naciones Unidas ha entregado a Ecuador, ha enviado a Ecuador a través de varios exhortos al país sobre este tema. Asimismo, vamos a ver la lucha feminista por el aborto en el mundo y también en el Ecuador, a ver qué ha pasado sobre este tema. Y finalmente, queremos que ustedes se hagan preguntas a ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo, como líder o lideresa comunitaria, qué puedo hacer? Como decisor o decisora, ¿qué puedo hacer en estos temas? Tenemos varias concejalas que están conectadas a nuestro chat, que están escuchando la radio. Entonces, como decisor y decisora, ¿qué puedo hacer frente a estos temas? Pero también como lideresa, y también como persona, y también como vecina, y también como mujer, y también como familia, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Y nuestras invitadas son ustedes. No hemos invitado hoy a nadie para que ustedes sean las invitadas a través de las preguntas y de las respuestas que ustedes nos entreguen ahora a través de los chats. Entonces, para meternos así ya directamente en el tema, decíamos, ¿qué es el IBE? Es una de las cosas que nos estaba faltando para cerrar el tema de salud, ¿no? Para cerrar el tema de salud, porque ya hemos hablado de causal salud, de salud integral, de abortos terapéuticos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es el IBE? Así, para ver si es que por ahí, sin ver en el internet, por supuesto. Por favor, sino, no googleen. Sí, sino que miramos qué entendemos, qué sabemos sobre el IBE, ¿no? Entonces, les voy a dar así como un minuto para ver si nos contestan. Y si no, pues continuar nosotras con este tema. El IBE, la I, la B chica y la E, la IBE. Entonces, es la interrupción voluntaria del embarazo. Y como perfecto, no tenemos… entonces, ¿alguien se anima? Aquí Paola haciendo chistes. Bien, Diani Fernández está escribiendo, Ana Isabel también nos está respondiendo. Bueno, vamos a estar así como pendientes de estas respuestas, vamos a leerlas igual a través de estos micrófonos y pues a ver si ya tenemos alguna. Listo. Miren, Arcentales nos dice que la interrupción voluntaria de un embarazo se da por razones de salud. Carolina Mite coincide con Miriam y dice que también se da por razones de salud u otras razones de riesgo. Nuestra compañera Cleopatra nos mandó un like. Bueno, muchísimas listo, gracias entonces a esas respuestas. Bueno, comentarles que el IVA, la interrupción voluntaria del embarazo mediante procedimientos médicos y científicos, están regulados por la Organización Mundial de la Salud para practicar el aborto respetando los derechos humanos, sexuales y reproductivos de todas las mujeres, utilizando métodos y medicamentos que disminuyan los riesgos para la salud y previniendo también las posibles complicaciones para la mujer, que sería post IVE. Entonces, que quede súper claro el tema de IVE, que es la interrupción voluntaria de embarazo mediante procedimientos médicos y científicos que están regulados por la Organización Mundial de Salud para practicar los abortos, respetando los derechos humanos, sexuales y reproductivos de todas las mujeres, utilizando métodos y medicamentos que disminuyan los riesgos para la salud y previniendo, por supuesto, las posibles complicaciones para la mujer luego de la intervención. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el IVE? Utilizando medicamentos para finalizar el embarazo, este método se conoce como aborto no quirúrgico. También se practica el IBLE, que es mediante procedimientos quirúrgicos de muy bajo riesgo, como es el caso de la aspiración al vacío, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes puedan conocer, puedan mirar y también tener esta información que les permite no solo tomar decisiones, sino saber los riesgos, conocer los riesgos y preguntar, por supuesto, a su médico, médica o servicio o servidor de la salud sobre este tema. ¿Cómo se evalúa la aplicación de la salud o de la causal salud en todo este entorno que hemos trabajado hasta el momento? Según la OMS, se debe determinar cómo ese embarazo o cómo el embarazo está afectando al bienestar de la mujer. Recuerden ustedes que conversamos de la salud integral, de la salud física, la salud emocional, la salud social, la salud psicológica. Así que recuerden siempre que esto es parte de lo que es la causal salud. Recuerden siempre que el momento en el que ustedes puedan hablar sobre este tema, el momento que ustedes tengan que decidir sobre la realización de un aborto, sobre que ustedes tengan que dar información a las personas cercanas a ustedes, recuerden todos estos temas que hemos trabajado hasta el momento. Y entonces es importante, por ejemplo, que determinar cómo ese embarazo afecta al bienestar de la mujer comparando si ese factor de riesgo existe o no existe. Entonces, es parte de estos temas, ¿ya? Preguntar cuánta calidad de vida o cuántos años de vida saludable pierde una mujer por continuar un embarazo que afecta a su bienestar físico, mental o social. Esto recuerden que hemos hablado con Paola y luego con Angie. sobre cuánto afecta a la salud mental, social de las mujeres estos embarazos no deseados y mucho más estos abortos clandestinos que nos ha tocado muchas veces a las mujeres, por supuesto, más pobres de hacerse aquí en el país. Preguntar también o tomar en cuenta las características de la vida de cada mujer y su proyecto de vida. Esto en cada mujer, por supuesto, va a ser diferente. Entonces, esto es así como para evaluar la aplicación de la causal salud. Piensen, conversen sobre estos temas y miren lo que dice la OMS, no lo estamos diciendo nosotras, son textos que hemos recuperado de la Organización Mundial de la Salud, y es como determinar cómo este embarazo afecta el bienestar de las mujeres, preguntar cuánta calidad de vida y cuántos años de vida saludable pierde una mujer con continuar un embarazo que afecta su salud, tomar en cuenta las características de la vida de cada mujer y su proyecto de vida. Entonces, es así como estas tres preguntas específicas, súper claras, que nos va a permitir evaluar la aplicación de la causal salud al momento de tomar la decisión de interrumpir nuestro embarazo. Perfecto, muchas gracias, Carmita. Y Fernanda Falconés, desde San Vicente, nos acaba de dar un resumen de lo que usted nos acaba de explicar. ¿De qué es el IVE? ¿De qué es el IVE? Y nos dice que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho libre y voluntario a interrumpir el embarazo con todas las medidas de seguridad, salvaguardando la salud integral de la persona que se practica este procedimiento. Súper chévere, Pilar. Gracias, Pilar, por su respuesta. Qué chévere tenerla en el así constante. Ella ha sido de las constantes. No, Miriam también de las constantes. Fieles. Nina, Cleopatra, Judith, Carolina. Claro. Creo que, bueno, algunas que me están faltando por ahí, pero que están así como súper, súper constantes. Entonces, creo que quedó así como súper claro el tema de IVE. Para cerrar así como el tema más de lo quirúrgico, para cerrar el tema médico. Y no olviden estas tres cosas importantísimas, estas tres preguntas que nos permite evaluar la aplicación de la causal salud y por qué sí tenemos que tomar la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes tengan esta información. Les vamos, quisiéramos hacerles llegar las guías, pero está muy, muy complicado enviarles a todas. Pero a lo mejor a Judith, a Carolina y a Cleopatra les podemos enviar las guías para que ellas puedan a ustedes entregarles. Si no, luego, cuando ya nuestro compañero Patricio Maldonado, sí. Ya esté mejor, regrese, le dio COVID muy fuerte y ya está recuperándose. Entonces, él va a abrir la plataforma virtual de Sendas para que ustedes puedan también mirar las guías aquí, mirar los programas nuevamente, escucharlos nuevamente los programas, también leer estas guías que son las que vamos a publicar. Y entonces, con esto van a tener mucho más información de respaldo para trabajarlo en sus comunidades. Así que si quedó súper claro el tema, me parece que podemos pasar al siguiente, que es precisamente las recomendaciones que las Naciones Unidas ha hecho al Ecuador a través de varios exhortos, a través de varios informes, ha preguntado al país qué es lo que está haciendo frente a este tema. Y también ha manifestado, ha pedido al país tomar decisiones de Estado que precisamente cuiden y protejan la salud de las mujeres en este tema específico del tema de aborto. Incluso hay así como posiciones súper, súper claras y también radicales en el tema de que estos embarazos forzados son así como un tema muy, muy fuerte para las Naciones Unidas, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones, Vani? A ver, ¿qué podemos decir de estas recomendaciones? ¿Qué nos han dado las Naciones Unidas al Ecuador sobre este tema? Listo. Las Naciones Unidas varias veces han realizado recomendaciones para Ecuador, como ya nos mencionó Carmita, por parte de organismos internacionales. Entonces, la Organización de Naciones Unidas y su relator especial ha mencionado que penalizar el aborto es una decisión contraria a los derechos humanos y a los principios modernos de salud pública, pues esto expone a las niñas y a las mujeres más empobrecidas a embarazos precoces, abortos inseguros y a mayor mortalidad materna. Esto también, compañeras, hemos podido evidenciar en las tareas que nos han enviado en cuanto al taller 3 y al taller número 4, también viendo cómo las noticias nos siguen cosificando y seguimos siendo estos seres de segunda a quienes, claro, siempre se justifica el maltrato del agresor hacia nosotras cuando terminen un femicidio. Entonces, también les agradezco a las personas que enviaron su tarea número 4 y el análisis que realizaron de las noticias que emiten en su sector. Sí, no, esta fue como la última tarea, sí, que mandamos, ¿no? Cuatro. Y eso hubiese sido súper importante tener. ¿Qué pasa, por ejemplo, en San Vicente con los medios de comunicación público, o sea, de San Vicente, de Santa Elena, ¿no? O sea, que cómo están tratando el tema de violencia contra las mujeres. Antes, yo recuerdo muy claramente cómo los medios de comunicación antes trataban el tema dentro del amarillismo, de la crónica roja, ¿no? Creo que poco a poco sí hemos dado avances importantes en este tema, cuando ahora realmente está tipificado en el COIP, y también ahora ya sigue siendo, creo que en algunos medios, parte del tema de la de crónica roja, pero sí es importante que ya está estipulado en la Constitución, incluso, y en las leyes, en las normas de la República, que es un problema de salud pública. Entonces es súper, súper importante que podamos mirar. Entonces, estas recomendaciones frente a todo el tema de embarazos forzados y también de interrupción del embarazo, ha sido visto desde las Naciones Unidas, y ha habido varios exhortos a través de varias propuestas también desde las Naciones Unidas al Ecuador. Lo importante es de que la mayoría, no se han cumplido, y por eso es importante que las mujeres sigamos trabajando en el tema, que no desmayemos, que no permitamos la regresión de derechos, y que siempre estemos un paso más, ¿no? Esperando al menos siempre un paso más dentro de la exigencia de nuestros derechos. No podemos, por ejemplo, dormirnos en los laureles y decir ya logramos esto, la Corte Constitucional nos dice esto. No, nos toca duro todavía, amigas y compañeras en los territorios. Nos toca hacer incidencia con nuestros asambleístas, porque ya la Defensoría del Pueblo ha pasado la ley hacia al tema de la Asamblea, y la Asamblea tiene 6 meses para trabajar el tema. Así que todas debemos estar muy, muy atentas para que no haya regresión de nuestros derechos. Y, por ejemplo, hay algunos temas importantes ahí que hay que irlos trabajando. Por ejemplo, el asunto de plazos de interrupción del embarazo, que es uno de los temas en los que más estamos en desacuerdo y en los que más nos va a tocar luchar, compañeras. Así que hay que ponerse súper, súper pilas en eso, que los colectivos en cada una de nuestras cantones, provincias, estemos súper atentos y que exijamos a nuestros representantes que legislen viendo las realidades de cada territorio, y también entregándole esta información. Yo creo que es importante que ustedes, todo lo que han aprendido, entre comillas, en estos 5 programas, puedan replicarla no solamente con sus mujeres en sus comunidades, con sus compañeras, con su familia, sino también con los que toman decisiones. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, que hablaran con sus asambleístas e insten en realidad a que tomen decisiones y que legislen con base en derechos humanos, en derecho a las mujeres, y no desde sus posiciones, porque eso es importantísimo, no desde sus posiciones personales, sino más bien por el cuidado y colectivo y de derechos de las mujeres. Entonces, eso, una tarea que le van a tener siempre, y que ya no es un tema de tarea impuesta por un proceso formativo o porque nosotros la digamos. Eso es un asunto, una apuesta personal de cada una de nosotras sobre estos temas. Entonces, creo que por ahí van las cosas respecto a nuestros, más bien, legisladores o aquellos que están tomando decisiones por nosotras, por ejemplo, en este caso, en la Asamblea Nacional. Y justamente, Carmita, en ese sentido, podemos empezar a hablar de la lucha feminista por el aborto en el mundo y en el Ecuador. El feminismo tiene diversas causas, entre ellas que las mujeres podamos tener derechos y poder decidir. Sin embargo, también analiza los obstáculos que se presentan a lo largo de la vida de las mujeres que impiden, ya que las personas de todas las clases sociales acceden a un aborto de manera clandestina. El precio puede condicionar el acceso a condiciones más o menos seguras. Aunque el desconocimiento sobre cómo acceder a un aborto seguro puede jugar en contra de muchas mujeres que aún teniendo dinero corren el riesgo de ser mal asesoradas. Así es, entonces, no solamente son las mujeres más pobres, también en otros niveles manejamos información no correcta, información que no es precisamente aquella que nos va a permitir salvar nuestras vidas. Entonces es importante, por eso recalco totalmente la información como el primer paso para la prevención y el cuidado de nuestra salud. No dejar en manos de otras personas nuestra salud sexual y reproductiva es importante. Es solo cuestión nuestra. Está en nuestras manos y de ahí cuidarla es importante. Pero contarles un poco sobre qué países han legalizado el aborto en América Latina y que han sido también un referente para todo el trabajo que se ha hecho aquí, por ejemplo, en el Ecuador. No sé si ustedes a través de los chats nos ponen, por ejemplo, lo que conocen a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál fue ese paso súper fuerte que nos ha motivado también en el Ecuador, que nos ha hecho posicionarnos fuertemente en el Ecuador sobre este tema? Entonces, ahí recuerden ustedes en dónde, en qué país se originó una lucha súper fuerte que ha ido así como subiendo fuertemente a través de Latinoamérica, que tiene un color especial, un color específico. A ver quién me dice… El color. No solo el color, sino cuál es este país, cuál es esta lucha y qué le identifica simbólicamente, ¿ya? Entonces, y eso lo mantenemos, creo que la mayoría está en lo tenemos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué dicen las chicas. Cleo, querida, efectivamente es ese país. Veamos si más compañeras y más compañeros siguen respondiendo en el chat, en el otro chat. Bueno, miremos, sí. ¿Qué dicen? Listo, Cleo nos dice que es Argentina. Ajá. Y la Marea Verde. La Marea Verde, la Marea Verde, efectivamente. Diani nos dice que es la Revolución de las Mariposas Blancas. Diani, si usted nos pudiera contar de qué país y un poquito ahí, también para irnos aprendiendo y compartiendo estos datos. Alguien más que tenga como alguna idea de lo que Carmita nos acaba de preguntar, ¿cuál es este país que nos impulsó? Pero es verdad lo que dice Cleo, ¿no? Yo creo que es importantísimo que miremos el impacto súper fuerte que ha tenido en América Latina el proceso de Argentina. En Argentina ya es ley. Y esta decisión marcó más bien el camino para otros países en América Latina. Y una de las cosas importantes ahí, el tema del asunto más simbólico, es el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Su color verde trasciende las fronteras del movimiento en Argentina para instalarse como un símbolo mundial. Ya no es un tema solamente de Argentina, de las mujeres de Argentina, sino con esta marea, con esta ola verde que envolvió primero Latinoamérica y luego el mundo, y el símbolo súper importante que es el pañuelo verde. Incluso al principio había así como el pañuelo celeste también, porque yo incluso tengo ese pañuelo, pero luego el pañuelo verde fue tan más allá de las fronteras de Argentina que cada una de nosotros, por ejemplo, en nuestras mochilas está, en nuestras carteras está, salimos a los plantones, salimos a las marchas con nuestro pañuelo verde. Entonces, ha marcado este simbolismo tan importante a nivel del mundo y también de Latinoamérica, y el país nuestro, Ecuador, no ha sido la excepción. Espero que allá también en San Vicente, en Santa Elena, en Salinas, en La Libertad, aquí en Cuenca también y en otros lugares del país que nos están escuchando, este pañuelo verde siempre esté presente en el corazón y en el puño de ustedes. La Marea Verde llegó en el 2018 para quedarse definitivamente y seguir expandiendo los derechos de las mujeres en Argentina, en la región y también en el mundo entero. Y hablamos ahorita y lo ponemos como, como al inicio el tema de Argentina porque es lo más cercano, ¿no? Lo más cercano, lo que hemos vivido desde el 2018 hasta el momento. Pero hay otros países que también a través en Latinoamérica nos han dado un ejemplo importante sobre este tema. ¿Cuál es también ese país? Tenemos Uruguay, que en el año 2012 adopta una ley de interrupción voluntaria del embarazo que habilita la práctica del aborto en el sistema de salud. Esto es hasta la semana 12 de gestación. Luego de la semana 12, bajo ciertas condiciones, pueden realizar el IVE. Uruguay es el primer país de América del Sur que reconoció legalmente este derecho de las mujeres. Así es, y eso tal vez recordarles un poquito, tal vez esto ya es un poco en el 2012, o sea, ya es un poco más de tiempo, pero justamente fue uno de los primeros pasos. Bueno, no hablamos, México también es México. Importante en el tema de Latinoamérica. Y también su ejemplo es, y todavía siguen luchando sobre el tema, todavía sigue habiendo ciertos temas que no están presentes en las leyes y que es importante que las mujeres sigan insistiendo en ponerla en debate, en análisis y por supuesto posicionándola en opinión pública y con argumentos súper técnicos, con argumentos súper políticos, posicionales y luchar por estos, ¿no? Entonces, ahí México también es un tema súper importante de analizarlo, de trabajarlo, de mirarlo, y es un referente importante para nuestro trabajo. Miren ustedes que justamente esto en Uruguay fue en la época del presidente Mujica, un ex sacerdote, que yo recuerdo muy claramente que él decía, pero ¿cómo puedo tapar el sol con un dedo si las mujeres están abortando? Y si lo están haciendo, que la ley permita que lo hagan de la mejor manera y que lo hagan cuidando su salud y que sea el Estado quien garantice este derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí las compañeras hablaban súper fuerte del tema. Y fue un ex sacerdote precisamente quien miró esta problemática y dio paso precisamente en Uruguay a tratar este tema y por supuesto a ganarlo desde los colectivos de las mujeres. Entonces así cerramos el tema de Latinoamérica. Miren ustedes cómo no estamos solas. O sea, no es un país así solito que está aislado. Trabajando el tema, todos lo están haciendo. Hay otros países muy muy complicados como El Salvador, como Guatemala, que cada vez está siendo más fuerte la lucha de las mujeres en este tema, pero creo que también las mujeres le están poniendo mucha energía positiva. Estamos poniendo el cuerpo y la voz, compañeras, y justamente vamos a contarnos y ustedes también pueden ahí contarnos sus experiencias en sus territorios, de cómo fue la lucha aquí en el Ecuador, qué pasó con el Ecuador. Entonces, la lucha feminista por la despenalización del aborto, la despenalización social del aborto, esto es un paso muy importante, y conversábamos el programa anterior con Andrea, también sobre esto, ¿no? ¿Cómo ya vamos despenalizando socialmente el aborto? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Pero qué es la despenalización social? La legal, ya sabemos que es a través de las leyes, sabemos que a través de los reglamentos, pero ¿qué entendemos por la despenalización social? Y es precisamente esto que estamos haciendo nosotras ahora, entregándoles información científica, sin prejuicios, que les permita precisamente tomar decisiones responsables sobre su vida sexual y reproductiva y sobre su derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, por ahí la despenalización social es mirar cuántas voces más están a favor. Nos sumamos. ¿No es cierto? ¿Cuántas voces más se suman? En mi familia, ¿cuántas personas más están sumando a este derecho, no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 años, que el otro día, el año anterior más bien, en su colegio hizo un trabajo sobre la despenalización del aborto. Entonces, él ya tratando el del tema, fíjate, o sea, ya le convence a sus compañeros para hacer sobre el tema, buscan información, hacen entrevistas, miran ambos temas y dice, sí, yo estoy de acuerdo con el embarazo, con la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo. Entonces, todas estas, esto es como sumando más, como multiplicando, pero no así nomás porque yo me da la gana de estar de acuerdo, ¿no? Sino porque tenemos argumentos bien claros, sólidos, que hemos trabajado en estos 4 programas y que lo estamos reforzando en este programa final. Entonces, ahí es súper importante esta despenalización social del aborto y la lucha importante que tiene las feministas que... Creo que en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Pero creo que también en otros territorios, tal vez no se visibiliza mucho, pero yo siempre les he dicho a las compañeras, por ejemplo, en Quito, que ahí está el tema de la incidencia, ahí está la Asamblea, está la Corte Constitucional, está la Presidencia, está en la Defensoría del Pueblo, es decir, ahí está el poder. Entonces es importante y más, no sé si sea más fácil en realidad, hacer incidencia ahí, en esos espacios donde están los colectivos de mujeres súper importantes como Surcuna, Desafío. Ahí, por ejemplo, las comadres, pero por ejemplo tenemos en Manabí las tejedoras manabitas, nuestras compañeras en territorio, en la península también, entonces… Es como desde lo local también tú estás contribuyendo para la despenalización social del aborto. Como desde lo local estás haciendo incidencia en las comunidades, entregando información a las vecinas, conversando sobre esto con el personal de salud en el territorio. Entonces, desde ahí también estamos haciendo incidencia, ¿no? Sí. Y desde ahí también es la lucha feminista. Y justamente en la despenalización social, quisiera como... contarles que aquí en Cuenca, hace unos años, les prometo, éramos las mismas chicas de siempre, las mismas personas de siempre, Carmita no me va a dejar mentir, pero después era en serio súper grato ver a más chicas llegar, a más personas llegar, a más hombres sumarse a estos espacios desde el respeto y la escucha. Y también siento que el símbolo del pañuelo verde es como una señal que tenemos de seguridad y de confianza. Porque aquí caminar por las noches aún es peligroso, supongo que en sus territorios también. Pero entonces, en una ocasión, yo siempre uso bolsos, compañeras. Entonces yo tenía mi pañuelito colgado en el bolso, siempre en la parte de atrás para que la gente pueda ver. Y una chica se me acercó, estaba yo caminando sola de noche, una chica se me acercó y me dijo si podía caminar a mi lado porque había alguien efectivamente atrás de nosotras. Y yo le dije como que claro, finge que eres mi amiga de toda la vida y conversemos y quedémonos aquí. Entonces siento que también es como si ya vemos a alguien con el pañuelo verde, sabemos que es un espacio seguro dentro de nuestra... Nuestra república, sí, ¿no? Sí. Desde dónde estamos. Y nosotras aquí en Cuenca hicimos eso. Empezamos como a decirnos entre nosotras y a nuestras compañeras que íbamos conociendo como en el momento en que sientas miedo, te sientas insegura, acércate a alguien que tenga el pañuelo verde. No importa, o sea, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de esta hermandad sorora de cuidarnos y protegernos. Y así ustedes veían en los plantones o en las acciones que hacíamos, la gente solo se sumaba y llegaba. Y me acuerdo que justo en un proceso formativo que tuvimos en Sendas, hace unos años, hicimos muchos pañuelos verdes para un plantón. Y era súper, súper también como cuando llegábamos al plantón, todas las chicas y los chicos nos pedían pañuelo verde. Y les decíamos como que, claro, te damos uno y tú dale uno a una amiga o un amigo. Y esas son pequeñas formas en las que vamos expandiéndonos y nuestra red se va haciendo más grande. Entonces, si bien es cierto que Quito, Guayaquil y Cuenca tienen como... aún esta fuerza, ¿no? Yo siento que en los territorios en los que estamos conversando hoy y conectándonos hoy podemos empezar a hacer eso. Es lo que ustedes ya han estado haciendo en sus tareas, compañeras. Hemos estado conversando, hemos estado hablando, se han estado acercando a personas. Este contacto, esta red de números que tenemos de personas aliadas en nuestros territorios, vamos a incluirle en la guía para que podamos tener todos estos contactos y saber que hay personas con quienes podemos hablar, personas con quienes nos podemos comunicar y que nos van a ayudar a ampliar esta red para poder seguir haciendo esta marea más grande, más fuerte, muy, muy comprometida. Sí, súper chévere lo que nos acabas de comentar. Y eso es importante que lo conversemos entre las mujeres que estamos en estos plantones, entre las mujeres y hombres, porque yo veo que hay muchos hombres, sí, también muy jóvenes. Sí, muy jóvenes que están llegando a ser parte de estos colectivos, ¿no? De estos colectivos de mujeres que están haciendo, que estamos haciendo plantones, que estamos pendientes, por ejemplo, de este tema, y ahora nos va a tocar súper fuerte porque nos toca empezar a mirar qué pasa con la ley en asamblea, qué es lo que están queriendo hacer, cuáles son las propuestas que están yendo a hablar o analizar en asamblea. Así que pónganse súper pilas, chicas, sobre este tema. Yo quisiera también decirles, más bien interpelarles a ustedes, compañeras, sobre el rol de ustedes. Una vez que tienen toda esta clase de información, una vez que nos han escuchado, una vez que conocen un poco más sobre el tema, ¿qué hacer en mi territorio, en mi comuna? ¿Cómo vamos a llegar con esta información? ¿Qué requiero para que las mujeres conozcan más o más mujeres conozcan sobre esta información? Entonces, creo que yo ahí sí les pongo a ustedes, compañeras, y les interpelo directamente sobre el rol de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a quedarse ustedes con esta información? ¿Cómo van a transmitir? ¿Qué van a hacer? Cómo van a apoyar a otras mujeres de sus comunas? Ustedes como lideresas, ¿cuál es el rol como informante, como replicadora de esta información, como vocera? Y como apoyo ¿cómo voy a apoyar, por ejemplo, a mi vecina, a mi amiga, a mi familia? Entonces, yo creo que ahí es una respuesta que ustedes, solo ustedes la tienen. No creo que ustedes solamente hayan escuchado la información y la tengan para ustedes. ¿Qué hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a multiplicar esta información? ¿Cómo van a conversar de esta información que han recibido a través de estos 5 talleres con mujeres en su territorio? Así que ahí les dejo esas preguntas, les interpelo directamente a ustedes, compañeras, sobre el rol de ustedes en este tema, y también les interpelo para ver qué es lo que van a hacer con los asambleístas representantes de sus zonas, cómo se van a organizar tal vez en sus territorios. ¿Qué van a hacer sobre esta lucha feminista súper fuerte en la que no pueden estar ajenas en sus territorios, en sus comunas? Y hay que estar muy pilas con la ley en la asamblea, apoyar muchísimo a las compañeras que van a estar en Quito haciendo incidencia súper, súper así como muy, muy, muy cercana, porque ya les digo, hay algunos temas que no vamos a permitir una regresión de nuestros derechos, ¿no? Sino siempre la progresividad de los mismos. Y bueno, frente a eso, frente a estas preguntas que les dejo, que queden en sus mentes y en sus corazones, queremos darles la última tarea. Y esta sí que va a ser reivindicativa de todas, ya. Ahora sí que creo que todas nos van a enviar la tarea. Entonces, así como que nos toca, Vane, la tarea final, la tarea última de este proceso, y vamos así a reivindicarnos todas que no nos han enviado las tareas. Incluso probablemente puedan organizarse por sector y hacer, porque la tarea está nos invita para eso. Lo que vamos a hacer es elegir una consigna entre nosotras y nosotros, y nos vamos a organizar para crear una planificación en cuanto a la réplica de información que hemos tenido en estos talleres. En sus contextos. Nos vamos a organizar, vamos a hacer un colectivo y vamos a mirar cómo vamos a replicar esta información. Y como dice Carmita, de acuerdo a nuestra realidad en nuestros territorios. Por ejemplo, se me ocurre, en San Vicente está Cleo, en Valle de Caracas está Digna, en Canoa está Narcisa. Bueno, ¿cómo nos reunimos las tres? Por ejemplo, solamente es un ejemplo, porque también está Pilar, de las que recuerdo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar ahí y cómo vamos a replicar esta información, por ejemplo, en Canoa, en Bahía de Caracas, en los lugares más lejanos, por ejemplo, ¿no? Que están cercanos, por supuesto, a San Vicente, por ahí hay varias comunas súper importantes que las compañeras puedan hacerlo. Por ejemplo, se me ocurre en Santa Elena, también Judith y Carolina allá en Villingota, en Chanduy, cómo organizarse, por ejemplo, ahí están las jóvenes también. Entonces, ¿cómo organizarse ahí para ir a estos cantones, o más bien a estas comunas, a estos lugares, para que sea una apuesta personal? No solamente un tema de que yo estuve en el proceso formativo para cumplir, porque nos invitaron, porque nos inscribimos, porque queremos el certificado, no, sino más bien porque sea una responsabilidad en la réplica de esta información. Entonces queda como clara la consigna, ¿no? Listo. Entonces, ustedes, vamos a ponerles un tiempo para que puedan realizar esta actividad, para que se organicen y nos manden sus fotos, que recopilen su experiencia y que también nos puedan contar más historias de que conozcan en sus territorios, como ya nos han ido contando hasta ahora. Sí, más historias de vida que nos permitan también a nosotras fortalecer esta guía, fortalecer esta información que estamos construyendo. No lo queremos hacer en nuestros escritorios, no lo queremos hacer desde la teoría, no lo queremos hacer desde lo que podemos mirar en otros textos o en otros documentos. Queremos hacerlo desde la práctica cotidiana, desde la vida, desde la cotidianidad, desde nuestras vivencias. Así que todo para nosotros es importante. Yo creo que la tarea es precisamente esta, ¿no? Organizarse y decir qué van a hacer. Y pues algún momento ejecutar esta planificación. Para nosotros el deber, la tarea, sería la planificación que ustedes hagan, cómo quieren hacerlo, qué apoyo requerirían de nosotras para ejecutar o replicar la información en sus comunidades. Pero bueno, eso ya, la ejecución misma, ya no, tal vez ya no es parte de nuestro trabajo porque estamos cerrando ahora y ya estamos cerrando. Después va a ser un poco complicado tener la ejecución. Pero sí, el trabajo de planificación y de organización para la difusión de esta información. Y bueno, creo que ya, ¿qué hora son? Las 6:24, estamos terminando ya, siempre decimos 45 minutos, no hoy nos vamos a pasar, verán. No nos vamos a pasar los 45 minutos, pero siempre estamos más de los 45 minutos, estamos casi a la hora, porque empezamos 5:30 en punto, ¿verdad? En punto, sí. Bueno. Espero que las chicas todavía estén ahí conectadas, que no se hayan ido y que si están en el celular lo vayan llevando así a todo lado donde van. Bueno, así llegamos al final del proceso de formación. Esperamos que cada uno de los análisis que hemos realizado en conjunto puedan seguirse difundiendo por su territorio, en su territorio con otras mujeres. Si te surgen dudas acerca de cualquier tema tratado, recuerda que existimos organizaciones a las que pueden acercarse para darles toda la información y apoyo que requieran y necesiten. Así que no estamos solas, no están solas, compañeras. Las redes y alianzas son un pilar fundamental en este proceso para poder exigir los derechos humanos de las mujeres y por ello pues recordamos que es importante que puedan identificar en tu ciudad, en su comunidad, en todos los espacios a personas que puedan convertirse en aliados importantes, en aliadas importantes. Esto también es importante, mirar quiénes pueden formar estas redes de aliadas, estas redes de apoyo entre nosotras. Como nos comentaba hace un momentito Vanessa, lo que pasa en Cuenca, por ejemplo, ¿no? De cuánto el símbolo del pañuelo verde no solamente es un símbolo de lucha feminista por el aborto, sino también por el tema de confianza y seguridad. Entonces, yo con seguridad y confianza me voy a acercar a esa mujer que tiene el pañuelo y sé que ella me va a apoyar, ¿no? Que ella va a estar atenta. Para nosotras como Sendas ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este proceso formativo. Esperamos que pronto nos podamos ver y también pronto nos podamos abrazar. Tenemos muchas cosas pendientes en los territorios, muchas ganas de seguir trabajando en los territorios. Ahora ha bajado un poco ya el tema de la pandemia, estamos vacunadas, no hemos dejado, eso sí, de cuidarnos. Pero sí creo que es importante que regresemos a la zona. Entonces, ahí mi ofrecimiento de llegar nuevamente a las zonas, de conversar con ustedes, de llegar con nuestros procesos más cercanos a la realidad. Decirles que para nosotros también ha sido un reto trabajar este tema, porque nos ha tocado investigar, nos ha tocado hacer y rehacer un montón de veces la guía, y aún así, en el transcurso de lo que hemos estado conversando, hemos estado haciendo anotaciones de que esto hay que cuidar, de que esto tal vez ya no va, de que esto hay que redondear, de que esta idea hay que cerrar de mejor manera, etcétera, ¿no? Para que la guía que les vamos a entregar a ustedes sea realmente tenga... Sea mejor, ¿no? Pero sea también muy práctica, porque no queremos que sea un documento así lleno de teoría, sino muy práctica para ustedes, con mucha información, sí, pero desde la vivencia y la cotidianidad. Para nosotros ha sido un reto porque no es fácil tratar este tema públicamente, ustedes saben muy bien, lo hemos conversado, siempre es un asunto que despierta muchísimas pasiones. Y lo hemos hecho a través de nuestra radio, porque nuestra radio es una radio online, una radio, como dice Equidad, pero también es una radio súper alternativa y que en el marco de la ley y el derecho a la información no estamos haciendo nada ilegal, no estamos haciendo nada que nos traiga problemas legales, sino más bien todo enmarcado en el derecho a la información que todos los seres humanos tenemos, especialmente aquí en el Ecuador. Así que también este reto no ha sido fácil, pero espero que hayamos llegado con información hacia ustedes, esperemos que hayamos cumplido nuestro objetivo también y que ustedes se hayan sentido satisfechas con esta información. Si hay dudas, si hay inquietudes, si quisieran más información, no duden en escribirnos, en mandarnos mensajitos, que siempre vamos a estar súper, súper atentas. Así que les mando un abrazo inmenso, muchísimas gracias por habernos soportado todos los miércoles, una hora exacta. Y ahora sí les vamos a comunicar cómo vamos a hacer la certificación. Los certificados, como les dijimos a ustedes, un certificado internacional. Lo que vamos a hacer es aquellas personas que entregaron sus tareas van a tener... otras horas, o sea, la diferenciación de las horas de participación, y a las personas que no entregaron las tareas, por supuesto, les vamos a poner las horas exactas, que son en el tema del proceso formativo. Y hay otras compañeras que ya les vamos a leer los nombres, quienes sí han hecho sus tareas y que nos han enviado a tiempo, que se han esmerado por en cada una de las tareas, que van a tener una certificación con otras horas y con otra modalidad. Así que veamos quiénes son. Listo, compañeras, yo les voy a agradecer eternamente a las primeras personas que voy a nombrar, son quienes nos han enviado las cuatro tareas fielmente. Entonces, Fernanda Pilar Falconés, muchísimas gracias. Romina Mina, igual, muchas gracias. Ella ha estado pendiente y enviando todas las tareas y escribiendo al chat. Yo la conozco a Romina, es una, sí. una joven muy, muy, muy activa, súper chévere en Santa Elena. Te mandamos abrazos a todas y a todos. Gema Dueñas, nuestras compañeras Carolina Mite y Judith Zambrano. Ellas sí hicieron las cuatro tareas ya. Sí, sí, sí, de verdad, sí. Aurora Endara, con nuestra compañera Aurora, muchísimas gracias por enviarnos sus tareas. Ella nos enviaba mediante correo electrónico. A nuestra compañera Diana Fernández León, a nuestro compañero Ney Miguel Beas, él nos envió dos tareas. A nuestra compañera Cruz Mercedes Ortiz, ella nos envió tres tareas. A nuestra compañera Liliana González, ella nos envió las cuatro tareas. Y a nuestra compañera Gabriela Moreira, que también nos envió nuestras cuatro tareas. Y a nuestra compañera Cleo, que nos envió tres tareas, pero ya me está enviando la última. Ah, bueno. Me dijo que ya me enviaba. Ellos son quienes... A nuestro compañero Ariel, discúlpame por no mencionarte. Ariel Catuco Zambrano, te falta la última tarea, pero te espero. Ya, me olvidé de él. Esas son las personas que han enviado las tareas, Carmita. Entonces, la certificación les vamos a enviar, va a ser física porque tiene que tener las firmas respectivas. Así que las vamos, también les enviaremos a Judith, a Carolina y a Cleo para que les hagan llegar a ustedes con esta diferenciación de las horas de participación. Recuerden ustedes que todos estos certificados son súper importantes para nuestro currículum, para nuestra hoja de vida, porque eso denota de todo el esfuerzo que hacemos para prepararnos, para capacitarnos y para formarnos. Así que ya nada más, creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a Paul Robles, quien ha estado con nosotros todos estos programas y que ha tenido que reemplazarle a Pato, que estuvo el primer programa aquí y que estuvo con COVID, casi le mato. Pero bueno, creo que es importante, a ver, no leo este mensaje. Gran idea hacer un trabajo que sustituya las tareas no cumplidas. Qué chistosos y chistosos que son, de verdad. No, de ninguna manera, no es ninguna tarea que esta es la tarea final, que también va a ser parte del proceso formativo, pero no es que supla las tareas que no han enviado, así que ahí están equivocadas, porque no, o mandamos mal el mensaje. No enviamos mal el mensaje. Asumimos responsabilidades también, ¿no? Sí, así que a la compañera o compañero que nos mandó este mensaje, decirle que no es que la última tarea supla las que no enviaron. Esta es una de las tareas más, son 5 tareas. Y todas estas tareas que ustedes envían vamos a subir a la plataforma virtual de Sendas. Entonces, no es así nomás, nosotros tenemos que justificar la certificación. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo inmenso, ojalá nos podamos ver muy, muy pronto. Espero que allá en San Vicente, en Santa Elena, en la provincia, estén muy calientitos, con mucho calorcito, por favor, porque aquí en Cuenca está helado, congelado. Pero igual con ese abrazo de oso, que me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por habernos permitido compartir con ustedes, por habernos compartido sus opiniones, sus ideas. Realmente, personalmente, me quedo muy agradecida también con esta experiencia, Carmita. Gracias, Vane, también a ti. Muchas gracias. Y también a nuestras invitadas, a Bernardo, a Angie, a Andreita, que estuvieron con nosotros aportando en este proceso. Sí, ¿no? Gracias a todas y a todos, estamos en contacto. Por favor, síganme escribiendo con confianza para esta última tarea. Les respondo a cualquier hora, pueden confirmarlo. Y bueno, ahora yo sé que me van a mandar todos sus deberes. Estaré pendiente. Un abrazo grande y gracias. Sí, muchísimas gracias.